Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Estamos con Erasmo Cerrut desde la provincia de Bocas del Toro para seguir dando seguimiento a los acontecimientos sobre el desalojo realizado el día de ayer por más de 150 elementos de la Policía Nacional. Cerrut, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Todavía continúa el día de hoy. Ayer se desalojó la comunidad de Drugi y parte del día de hoy. También horas de la tarde nos informaron y esto sea de paso, también fuimos al área, la cual también se nos impidió el acceso porque el sitio se encuentra de una forma sitiado por miembros de la Policía Nacional para continuar con los desalojos en esa área. La situación todavía es mucho más preocupante toda vez que no tan solo es un desalojo para que la gente salga de la residencia, sino que la misma residencia le han pasado la máquina por encima donde ni siquiera queda un pedazo de madera, por decirlo así, que se pueda salvar, y aún aunado a eso le pasan y le echan tierra encima de lo poco que queda a eso. Entonces las mismas casas, que son casas que con mucho esfuerzo la comunidad han construido, quedan todas absolutamente desaparecidas o aniquiladas, que inclusive denunciaban los compañeros que pareciera ser una rabia enorme que tienen estos señores en contra de la misma comunidad, al punto tal que inclusive los enteres, algunas personas han perdido documentos, cédulas, partidas de nacimiento de los niños, cuadernos, paila, todo lo que da significado de lo que tú puedas tener en tu casa, porque inclusive aún saliendo las personas de la casa, lo poco que tenía lo hacían a un lado y pese a ello también le pasaban encima a esos enseres. Aparte de eso, se ha también demolido, destruido parte de platanales que ellos han tenido para subsistencia o la economía de subsistencia también en esas mismas regiones. Y preocupa también esta situación toda vez que muy poco se ha podido dar, las personas siguen a la intemperie. Informamos también que esto es preocupante toda vez que son compañeros aborígenes de la etnia de los Nazo, Teribe, se encuentran hoy en día Teribe, hombres, mujeres, niños, ancianos, por el apetito voraz de la empresa esta ganadera Boca, que sin mediar ningún tipo de acción de orden legal, inclusive conversando con los informes que teníamos de la Defensoría del Pueblo y señalábamos de que la Defensoría del Pueblo ha señalado que el lanzamiento ha sido de manera ilegal, pero eso no nos sirve, le anunciamos a la Defensoría del Pueblo que actúe, o sea, no tan solo que dé una opinión, sino que también actúe y sigue pidiendo estos desalojos que son arbitrarios a todo lo que señala la misma ley y lógicamente salvaguardado o bajo la custodia de la Policía Nacional, que le dieron la orden por medio de la corregidora para desalojar a esta comunidad. Mañana todavía continúa este desalojo en esa comunidad. Hay inclusive una fundación ahí que se ha tratado de desarrollar parte de la misma comunidad, planteando qué es lo que es la misma cultura Nazo, su desarrollo y todo esto. Inclusive esta casa mañana van a ser demolidas totalmente y aniquiladas de una forma totalmente por miembro de la unidad de la policía, lógicamente con el equipo y la maquinaria pesada de la empresa ganadera Boca, que es propietaria de Mario Guardia. Cerrut, para la gente que de otras partes del mundo que no conoce cuál es la situación, ¿puedes explicarnos un poco qué es lo que pesa más, qué interés pesa más sobre las 20 familias que fueron desalojadas, sobre todas estas casas que fueron destruidas, sobre todos estos documentos, los niños que se quedaron sin escuela, sobre estos indígenas que pierden su lugar, tierras? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué intereses pesan más? Ahí le informaba yo inclusive adelante a miembros de la Policía Nacional que nos indigna esta situación. Toda vez que, primero, no se puede decir que los compañeros Nazo son invasores, porque ellos han habitado esas regiones ancestralmente, son pueblos originarios. Y ahí principalmente quien es invasor sería la empresa esta ganadera Boca, propietaria de Mario Guardia. Porque son pueblos originales de esa región. Los, o sea, son tienen la propiedad, lógicamente, de estos títulos de propiedad que se le dan a cualquiera, específicamente Bocas del Toro, a nacionales o a extranjeros con el apetito voraz de tierra, entonces hacen y desalojan a cualquiera, tanto inclusive comunidades enteras como esta donde está en juego, inclusive la misma cultura. Ancestralmente los pueblos Nazo de Libia han habitado hasta esa región, o sea que no hay ningún tipo de, por decirlo así, de invasión, de toda vez que ellos siendo pueblo originario han habitado esas regiones ancestralmente. Ahora esta empresa, bajo la custodia de la policía, hace este tipo de desalojo de manera ilegal. Ellos se apoyan en que la comunidad ha sido invasora, y los compañeros, lógicamente, bajo ningún concepto pueden aceptar que son invasores, toda vez que siempre han habitado esas regiones culturalmente y ancestralmente. O sea, Cerrut, podemos decir que entonces ancestralmente han tenido la propiedad esta cultura indígena, pero precisamente, ¿cuáles son los intereses que se están moviendo ahí para que este desalojo sea cooptado, incluso con manipulación, por lo que se ve, por el mismo defensor del pueblo, el que no acudió a la comunidad? comunidad en defensa de los campesinos e indígenas? ¿Qué intereses, qué empresas o qué es lo que se está desarrollando por debajo del agua? Mira, esta inclusive es preocupante. Toda vez que esta empresa ganadera Boca tiene cualquier cantidad de tierra en la provincia de Boca. Esta empresa se dedica a la cría de búfalos y de ganado, en sí, para la venta y la exportación de carne bovina. Entonces, ellos se les sigue dando tierra a este señor para este tipo de desarrollo. Quiero insistir que los compañeros específicamente, ese es el interés que persigue la empresa, seguir teniendo cualquier cantidad de ganado, que no es esta la excepción. Este señor todavía se le sigue dando más tierra en la provincia de Boca del Toro. Y la provincia de Boca del Toro también tiene un problema serio, que es el problema del precarismo. No tan solo hay problemas con los compañeros Nazo, inclusive los latinos o de la etnia no bebule también tienen un problema de tierra, porque aquí resulta ser que hay tierra para todos, pero menos para los nacionales. Esa es una situación preocupante. Pero en el caso específico de este, ahí no hay ningún tipo de precarismo toda vez que los compañeros han habitado ancestralmente esa tierra. Lo único que el gobierno nunca le ha querido reconocer ese derecho que por cultura y por decirlo así, ser pueblo originario lo tiene. Entonces, desde cualquier punto de vista, esta situación ha sido innegable, por donde sea. La forma en la cual se dio, y lógicamente un gobierno que no le ha querido reconocer originalmente al pueblo Nazo, que esas son parte de sus lideros que ancestralmente han vivido. Este señor sigue en su intención, no solamente en esa área, pues yo te puedo plantear otra área también donde, por medio del caso Isla, también Boca del Toro y la Colón, hay conflicto también con esta empresa, porque también dicen ellos ser dueños de otras franjas de tierra por todos lados. Entonces estos señores tienen tierra por todos lados, a la veña de cualquier tipo de gobierno que esté en el poder, ¿no? Cerrut, me queda una última duda, y es, tú comentaste que el defensor del pueblo les dio la razón en el al mencionar que efectivamente ellos consideraban que era un desalojo forzoso. Para las personas que no saben, la Defensoría del Pueblo aquí en Panamá es parte del mismo Estado panameño, y entonces la duda que me queda es que si el defensor del pueblo, que es parte del gobierno, ordenó este desalojo, ¿qué va a pasar si es que ya no existen las casas, si es que ya destruyeron todo lo que tenían? ¿Qué es lo que pueden exigir ustedes en este caso, Cerrut? Desde el punto de vista legal estamos tratando de recopilar toda la información, porque como ayer te había informado, no había ningún tipo de, por decirlo así, de algo escrito que nosotros supiésemos de dónde venía la orden. Hasta el día de hoy es que se confirma efectivamente ya con documentos que nos trasladan hoy, de que la orden vino por orden de la Correduría. O sea, hasta el día de hoy, un día después de destruir las casas, no han dado algún tipo para el debido proceso. O sea, hasta hoy se han enmarcado hoy al debido proceso. Y frente a eso, desde ayer inclusive, a una documentación que tuvo acceso a la Defensoría del Pueblo, no así la comunidad, ella manifestó entonces que ese desalojo era ilegal. Y le manifestamos que eso no nos sirve, que ella tiene que actuar. Y allá al área, en impedirlo, no pasó lo que opine. Ahora, eso lo confirmó, y estamos esperando también que ella le dé su informe para nosotros también tener eso a efecto de poder apoyarnos para tratar, no sé, de alguna forma, inclusive hasta poder plantear desde la arbitrariedad esta hasta solicitar indemnización por esta situación. O sea, inclusive hay compañeros que han tenido tiendas allí, le han pasado la máquina por encima, le han destruido cualquier cantidad de enseres, la gente no tiene dónde vivir, no tiene ni siquiera cómo comer, nada para comer, porque todos los siembros le han pasado por encima, y la imposibilidad, y nosotros nos sentimos realmente impotentes ante saber todas estas cosas y no poder cruzar ni siquiera algún medio para poder llevarle alimentación a los compañeros que se encuentran en esa área, al asedio ahí hasta el día de hoy, teniendo el cielo como techo, porque no podemos como poder cruzar ningún tipo de ayuda, pues, porque se nos impide. Hay un paso ahí que por lo menos en el día de hoy la Policía Nacional nos impidió poder accesar más a la misma comunidad, y lógicamente nosotros esperamos mañana tener ya un poco más en firme tanto el informe de la Defensoría del Pueblo, los documentos de la Correduría, y lógicamente presentar toda la demanda que sea requerida del punto de vista nacional e internacional, porque insistimos en eso, que son pueblos originarios, y más inclusive de una cultura que desde el punto de vista de etnia, dentro de la cultura de Boca del Toro, de la misma provincia de Panamá, es una de las etnias que está sufriendo también, o que está pronto también desde el punto de vista cultura, se encuentra en una posición muy débil, debido a que pues, tiene muy principio para poder desaparecer, así que hay que también tratar de profundizar que ese pueblo originario no desaparezca del país, ¿no? Pues lamentable, Cerrut, vamos a estar dando seguimiento, vamos a estar acompañando también todas estas denuncias, y también hacemos un llamado por este medio a la gente que nos escucha en otras partes del mundo, a que nos escriban al frenadesonoticias@yahoo.com o a frenadeso@yahoo.com para ver la posibilidad incluso de poder asistir con lo más innecesario, como puede ser víveres o cobijas para los compañeros que se han quedado sin nada, ¿no, Cerrut? Correcto, así es. Ahí situación es inclusive de impotencia de ellos mismos, toda vez que no han podido salvar, cuando te digo que nada es nada, o sea, ahí no hay ni siquiera unos vecinos que pudieron haber trasladado un pedazo de madera porque se lo aniquilaron, se lo trituraron totalmente, de forma tal que han quedado prácticamente con muy pocas cosas, algunas pequeñas enseres de ropa, algo de paila y listo, ahí no han quedado ni siquiera con alimentación, toda vez que le han pasado maquinaria y tractores a a todos los símbolos que han tenido, ¿no? Pues muy bien, agradecemos muchísimo la entrevista a Erasmo Cerrut por toda la información y seguiremos transmitiendo estos reportes especiales desde esta comunidad indígena que ha sido afectada por caprichos del gobierno y favorecer a un ganadero despojando a casi más de 200 personas de sus lugares de origen. Muchas gracias, Cerrut, por el reporte. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.